años la producción de alimentos sin insumos químicos. La agricultura actual, la convencional, con el uso de productos químicos, recién se inicia en la década del 60-70. O sea que mis abuelos, ya mi abuelo por parte de mi madre, murió en el año 70 y no conoció lo que fue aplicar un agroquímico en el campo.